no puede ganarnos. Somos nosotros los mejores de este juego. No pueden ganarnos. Así que ustedes sigan cagando el penacho. Nunca van a poder con nosotros, guacho, no se pueden joder. Los primeros y los homicidas, bueno, bloquero, la sangre nos tira. Somos los buenos, nunca van a poder con nosotros, guacho, no se pueden joder. Los primeros y los homicidas, bueno, bloquero, la sangre nos tira. Somos los buenos, somos los mejores de este juego. Tranquilo, somos primero. Somos los únicos politiqueros. Y el tiki tiki va de en serio. Abriéndome paso entre rima y cachetazo. Tenemos balazos para darte un ocaso. Son muchos los acusados, pocos los testigos. Y no hay nada más que hablar. Entonces, ¿qué quieren conmigo? Arrancamos chica en todos lados. Llegamos otra vez causando estragos. Para que lo bailen por abajo. Y nos vamos, pero no sin tomar un trago. Ya que no le gusta que se mate, le vamos a dar al que se empache. Somos los caciques, los apaches, sonando entre embrón y cachivache. ¿A dónde está su cruz presumiendo gajos? Los figuras no existen enfrentándose a los cacos. A la chapa, chaparrones, viseritas de piñones que con los bloques nada se ponen. Tengo mi propia cultura, a mí no me presuma porque somos pistoleros y tenemos calle pura. Evidentemente estamos creciendo como la delincuencia que están viviendo. Y evidentemente no pueden parar. Una vez más que despegar. Nunca van a poder con nosotros, guacho, no se pueden joder. Los primeros y los homicidas, bueno, bloquero, la sangre nos tira. Somos los buenos, nunca van a poder con nosotros, guacho, no se pueden joder. Los primeros y los homicidas, bueno, bloquero, la sangre nos tira. Somos los buenos, política de pistolero, somos los que inhalamos el humo de tu casquero. Los ojos colorados de tanto chiflar tu quero. Te asusta la punta y todavía no entro entero. Chapas toque, que sapen los bigotes. No pueden con nosotros, payasitos monigotes. Y aunque la yuta explote, somos los tiki tiki y en la calle nos conocen. Tocan pa' la gatera si la mano viene dura. Lo nuestro mafia pura con un toque de locura. Se ponen al lado para estar a nuestra altura. Pero cuando van solos, las pilas no les los pieles rojas, los que cuando se enojan la bombachita se te moja. Viviendo a puro ritmo, a punta de pistola, haciendo que a los giles se les arrugue la cola. Nunca van a poder con nosotros, guacho, no se puede joder. Los primeros y los homicidas, monobloqueros, la sangre nos tira. Somos los buenos, nunca van a poder con nosotros, guacho, no se puede joder. Los primeros y los homicidas, monobloqueros, la sangre nos tira. Somos los buenos.